y otra patata en el trasero. Estoy gravitado para lanzar torpedos. El patatero ha llegado y entre las señoras lavaplatos hay un caos. Corren detrás de mí con un sacacorchos, pero señoras, para pelar las patatas necesitáis un lavamanos. Y no podéis andar corriendo para sacarme docenas de patatas con dos manos. Señoras, tengo miles de sacos, 3 euros, 20 patatas y 8 kilos. El patatero. Señoras, una a una, que hay patatas para todas. Y no tengáis celos, a ver, señoras, cuidado con esas manos que veis directas son de la patata. Y primero se pasa por el pasamanos. En fila, señoras, no os adelantéis, ni os agarréis de los pelos. Que hay patatas para todas y no tengáis celos, señora. Cuidado, que la patata se ha atascado. Atrás, señoras, que lanzatorpedos ha disparado. Voy a dar otra vuelta a la manzana y enseguida vuelvo. Cuando paseo por las calles, las señoras me dicen: ¡el patatero! ¡El patatero! ¡El patatero! ¡El patatero! ¡El patatero! ¡El patatero! ¡El patatero!